y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Tras el escándalo de interceptaciones a la ex niñera de la jefe de gabinete Laura Sarabia, la policía respondió que un fiscal habría autorizado este procedimiento el pasado 26 de enero para interceptar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una presunta organización criminal tras una solicitud de un investigador de la DIJÍN. En otras noticias, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que el fiscal Gabriel Jaimes, jefe de fiscales delegados ante la Corte, sea investigado por cerrar el caso contra el hoy embajador Armando Benedetti. Dos guardias del INPEC adscritos a la cárcel del Bosque de Barranquilla fueron víctimas de un atentado sicarial cuando se transportaban en un vehículo hacia un centro de salud. Y en noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que en su gobierno ha ocurrido el mayor número de homicidios de la historia, pero culpó a las administraciones anteriores por heredarle este problema. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. It's a celebration.

sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Prince, una canción de 1979. I Wanna Be Your Lover. Nos vamos ahora con una canción que ha tenido muchas versiones. Originalmente fue grabada en 1968 por Barbara Acklin. Como dije, ha tenido todos los covers del mundo. Tuvo mucho éxito una versión instrumental que hizo el grupo Young Holt Unlimited en 1968 también, pero bajo el título Soulful Strut. George Benson también la grabó en su álbum Living Inside Your Love de 1979. Y Swing Out Sister hizo esta versión en 1992. Esto dice así: Am I the same girl? están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Diana Ross nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con Upside Down. Soy Emilio Sánchez, vamos a continuar con música. Les cuento antes un poquito sobre esta canción. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, número dos en el Reino Unido. También fue número uno en el Top 100 de Cashbox, en la lista de sencillos de Record World. Y fue parte del álbum Diana. Fue compuesta y producida por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Y ahora vamos a continuar con Mary J. Blige y un éxito del año 2001. Tal vez el más grande de la carrera de esta mujer. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, Family Affair. Now you're floating, so you got to